Desde la ciudad de las Diagonales, Baldosa Floja. Bien, volvemos al aire de Baldosa Floja aquí en Radio Nauta 106.3 y como nos gusta a nosotros en cada jueves, queremos cerrar con música, así que ya se ingresó a nuestros estudios nuestro invitado, Diego Dana. ¿Cómo andás, Diego? Gracias por haber venido y acercarte aquí a Radio Nauta y a Baldosa Floja. Bueno, gracias a vos, José. ¿No? José, sí. Gracias por la invitación. Y por esta radio que, como estábamos hablando hoy fuera del aire, no la conocía, sabía de su existencia, pero no había venido nunca a los estudios. Así que bueno, contento porque creo que tiene que ver con hechos importantes que hacen a la cultura en concreto, ¿no? O sea, los centros culturales, las radios populares, comunitarias. Yo he sido un gran recorredor de esos espacios, digamos. Mirá. Porque creo que yo hace 20 años que ando cantando. Uh-huh. Y en donde he ido siempre he estado siempre he sido invitado a las radios comunitarias, a las radios barriales, a las radios alternativas. Me acuerdo la primera que participé activamente, que era la primerita que había acá, que era Futura. Futura. Que existe todavía. En 75. Exacto. Donde que era una especie de piecita con bolsa de arpillera, un microfonito para todos, y bueno, íbamos a cantar, bueno, y todas las inquietudes que sociales, políticas, culturales, humanas, iban pasando por esos lugares donde vos te sentías tan cómodo, porque bueno, como es que es parte de tu barrio. Exacto. Parte de tu casa. Y es tan diferente, obviamente, su agenda y su mirada sobre las cosas con respecto a lo que llamamos los grandes medios de comunicación, ¿no es cierto? Uh-huh. Que ojalá que los grandes medios también haya mucho más de esto, ¿no? O sea, yo creo que cuando más se amplifique la señal, mejor. Pero siempre creo que es este trabajo que hacen ustedes y bueno. Es un poco como el que hago yo, de alguna manera. O sea, yo también soy trabajo un poco de hormiga. Claro, yo también siempre he sido un cantor muy de ese tipo, ¿no? De andar de acá para allá, y he tocado en distintos lugares, chiquitos, grandes, barrios, teatro, lo que sea. Me parece que porque uno tiene esa íntima convicción de que de alguna manera es la forma, no sé, eso uno cree en eso. Bien. Diego, ¿cómo te fuiste incursionando en la música? Vos sos del barrio ahí de Tolosa, de chico, no sé, empezaste a tocar la guitarra, tuviste alguna banda, ¿cómo fue la cuestión de que empezaste a incursionar en esto tan lindo que es la música? Y fue medio raro, porque en realidad mi madre me obligaba, digamos, porque que claro, básicamente era como una especie de, no que me llevaba con un látigo, pero digamos que había como una cierta imposición de que había que tocar un instrumento, entre otras cosas. Y a mí no me interesaba, la verdad que no me interesaba para nada. Me gustaba jugar a la pelota, yo vivía en una calle de tierra, que salíamos todo el día ahí, jugar a la pelota, lo que sea. Pero bueno, apareció la guitarra en mi casa, desistió el profesor porque realmente era como que estaba robando la plata a mi vieja. Y me dijo, no, no quiere estudiar, no le gusta, no le insiste. Me llama Olga, justamente, mira. Olga, no le insista. Y bueno, le digo, la derroté, ya está, no me voy a romper más la bola con la guitarra. Y después quedó ahí la guitarra guardada. Y en la adolescencia me empecé a amigar, ¿viste? Me empecé a descubrir qué significa sentir una compañía. Y ahí empecé con eso, una cosa muy íntima, muy un espacio muy personal que duró muchos años. Inclusive en la vida universitaria yo agarraba la guitarra, pero no era de los guitarreros. Tenía tres o cuatro que eran los guitarreros. Claro. Y yo en los años, empecé en el 85, florecían los centros de estudiantes en ese tiempo, que era, bueno, una onda muy linda. ¿Y digo, qué estudiaste? ¿En qué carrera? En exactas, estudié bioquímica, sí, nada que ver, ¿no? Nada que ver con esto. Pero bueno, mi vida es un así, es muy contradictoria. Pero bueno, así fui. Después... Capaz fue algo, un escape también, ¿no? A las ciencias exactas, algo bastante duro, ¿no? Es sorprendente, en las ciencias exactas hay mucha gente que hace algo artístico. Hay actores. Sublimar para algún lado. Sí, hay mucho mentiroso que quiere un trabajo de investigación. ¿No? Hay de todo. Pero bueno, eso estuvo muchos años dando vuelta y la verdad que empezó a ser el tema de la canción mía realmente en las noches de bares, sobre todo en un bar que se llamaba el Café de los Poetas. Allá en Plaza Rocha. Estaba, no, en ese ahora, tiempo estaba en 49, donde estuvo después el Varieté, ahí en 49, sí, 45. Que ahí. No existe más el Varieté ahora. Creo que tampoco. Y ya, ha puesto una iglesia. Ya casi no existe nada de lo que yo... Se ha muerto una parte de la ciudad de la Plata, la historia de acá de la ciudad de La Plata con eso. Y sí, tantos lugares, el Almacén San José, bueno, montones de lugares que existen, pero algunos pero ya han cambiado su... Pero bueno, era parte de un tiempo. Y ahí me juntaba a guitarrear y empecé a mostrar alguna cancioncita. Y bueno, las radios tienen que ver, porque había una persona ahí que se llama Olga Gómez, que tenía un programa de radio en la radio Universidad, en la FM, que le gustó una de las canciones y me pidió que la grabara. Yo nunca había grabado nada realmente, o sea, no estaba ni siquiera en mi mente, por eso te digo. Y bueno, me fui metiendo en esto, me fui entusiasmando. En algún momento pateé la bioquímica, me fui a tocar la guitarra muchos años. Y bueno, ahora comparto los dos, las dos caras de alguna manera. Parece que uno cuando pasa el tiempo va buscando un cierto equilibrio, pero se fue dando, no te podría decir, o sea, después sí me agarró la ilusión, la vocación, las ganas, y me fui contando con los demás también, porque también, digo, cualquier proyecto más de este tipo son, uno va proponiendo y vas viendo qué pasa con los demás, ¿no es cierto? Y vas creciendo un poco o animándote en base a esas cosas. Bueno, Diego, si querés, tenés el micrófono abierto y podemos hacer uno de los primeros temas. ¿Cómo no? ¿Con qué vas a empezar? Voy a hacer una canción que se llama La Ventana. Y hablo un... ¿Ahí estamos bien? Bueno. Ahí estamos. La parte técnica. Tu corazón era un poema de Tuñón. Tu corazón era un poema de Tuñón. Y en la ventana te dibujaba un corazón. Por la ventana vimos días empezar. Por la ventana vimos días terminar. Por la ventana te empecé a desnudar. Nos desnudamos y quisimos vivir más. Nos desnudamos y quisimos vivir más. Más juntos y el mundo por la ventana seguía igual. Más juntos y el mundo por la ventana seguía igual. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nuestro planeta era una plaza y un café. Nuestro planeta era una plaza y un café. Y conversando, mi promesa te entregué. Era tan simple nuestro amor, tan irreal. Era tan simple nuestro amor, tan irreal. Lo complicamos para hacerlo más real. Nos escondimos y quisimos sufrir más. Nos escondimos y quisimos sufrir más. Más solos nos quedamos y la ventana sola está. Más solos nos quedamos y la ventana sola está. Más solos nos quedamos y la ventana sola está. Los aplausos. Bueno, Diego, vos después de grabar este primer disco que se llama Bohemia, ¿puede ser? Se llama Bohemia, Bohemia, sí. Que tuviste esa experiencia ahí en Radio Universidad. Tuviste también, empezaste como una gira por todo lo que es Latinoamérica y también lo que te llevó a España, ¿no? Empecé a buscar y a girar, digamos, bueno, y también, como digo, un poco de la mano de cierta gente. Hay una amiga cubana que se llama Juanita Pochet Cala, que es poeta, que vivía y creo que vive actualmente, hace mucho que no la veo Juanita, pero creo que está en La Plata todavía. En ese tiempo recién llegaba a La Plata y nos encontramos en este lugar, en el Café de los Poetas, justamente guitarreando una noche, y ella se largó con los poemas, porque en Cuba es muy común, viste, esa cosa, la que llaman la descarga ellos. Mira. Uno canta y el otro se... Oye, chicos, eso me hace acordar, y empiezan, viste. Viste, no hay ninguno quedado ahí. No. Son todos para adelante. Son todos para adelante, viste, como dicen ellos. Y bueno, y ahí nos enchamigamos, y de hecho hicimos... Ella me empezó de alguna manera a acompañar en los recitales, en distintos lugares, tugurios, algunos muy lindos. Uno que se llamaba Casa Vieja, que estaba por Plaza Italia arriba, que era un antro que le decíamos Bardo Bar, realmente el nombre popular era el Bardo Bar. Eso arrancaba como a las 3 de la mañana, era una cosa muy, un intento muy loco que hubo de un amigo que intentó juntar a todos, ahí, digamos, los Barra Brava, con los estudiantes universitarios, con los militantes. Obviamente que funcionaba y no funcionaba a la vez, pero era un experimento. Y la música de fondo era Silvio Rodríguez, Peteco Carabajal, era una cosa muy rara. Pero era un... bueno, con ella anduvimos haciendo esas cosas. Y ahí me invitó a un... Ella era de Santiago de Cuba, consiguió una invitación para mí en el Festival del Fuego, que se llama, que se hace todos los años en la isla, ahí en Santiago de Cuba. Bien. Y bueno, y me mandé y me quedé como 3 meses. Me quedé tocando... ¿Esto año? 98. Hace unos cuantos años. Fue un año... Bueno, para mí fue una experiencia, te imaginás, alucinante, porque además yo estaba arrancando con mis cosas y bueno, y ahí es como que si no sos para adelante, viste, te pasa el tren por encima. Y de alguna manera, bueno, justamente después del festival me invitaron a una gira con otros dos trovadores cubanos, en este caso. Y bueno, y tocábamos en el campo, en un lugar de trabajo, en un teatro, con sonido, sin sonido. O sea, realmente ahí adquirí como la... Qué diferente en otro sistema, ¿no?, que el que vimos nosotros, digamos, donde la cultura es algo muy, muy parte. La cultura popular es popular, digamos, ¿no? O sea, claro. Esa fue una experiencia que me marcó mucho. Después me fui a España en el 99 con otro cantautor que es Rafael Amor, que él me invitó a hacer una gira. Nos conocimos acá. Y bueno, él me convidó a una gira y también yo voy y me quedo, ese es el problema mío, ¿viste? Y me fui quedando y bueno, estuve como 4 años residiendo fundamentalmente allá, también haciendo el circuito de los cantautores y todo ese tipo de, bueno, descubriendo ese mundo. Y bueno, después siempre viajé a otro país con el que tengo mucho, mucho ida y venir, es con Chile, que también voy bastante, viví allá también un tiempo, he ido a Colombia, a Uruguay, bueno, en la Argentina también, qué sé yo, todo lo que pude. Un trotamundo, vamos a decirlo de algún modo. Sí, eso fue un poco lo que me fue llevando. Ahora no, ahora hace unos cuantos años que estoy más casero, es como que, digamos, como que tengo una residencia fija. ¿Y cómo es esa experiencia de ir tocando en otros países? Porque también es no solo acostumbrarte, bueno, como a la movida más cultural, sino también a otro país en sí, con todo lo que eso implica. Sí, es una experiencia fantástica. Yo siempre digo que depende cómo uno vaya a los lugares, ¿no? Es como el que va de una ciudad a un pueblo. Si no quiere aprender los códigos del pueblo, va a estar perdido, ¿no es cierto? Me parece que siempre... a mí me ayudó mucho ser de un barrio y sentirme de un barrio, y mis viejos son de un pueblo de Córdoba y yo iba mucho para allá. Me ayudó mucho porque adquirí un poco esa cosa, ¿cómo decirte? Más humilde, digamos, ¿no? Que te dan esos lugares. Y desde ese lugar aprendí mucho, ¿no es cierto? Aprendí a no juzgar, aprendí a, o por lo menos antes de opinar, mínimamente entender algo de lo que está viviendo, por ejemplo, un país, ¿no? Particularmente Chile, por ejemplo, digo, es un país que con el que acá, viste, normalmente, no, pero los chilenos nos odian, es un sistema de mierda. Sí, sí, están esas cosas, pero también hay un montón de gente alucinante, digo, que está en una pelea, digamos, como la que estamos acá, o más, ¿no es cierto? Claro. O más, por lo menos, porque están más, quizás en un país más jodido todavía, creo, ¿no? Pero por eso digo, hay que conocer. Diego, por favor, contanos algo de la gira con Rafael Amor, que lo banco a muerte, es un tipo muy groso y también con muchas canciones importantes para la militancia, ¿no? Y muy comprometido. ¿Cómo fue esa gira? ¿Dónde tocaron? ¿Qué hicieron? Y con Rafael fueron unos cuantos años de andar juntos, o sea, fuimos compañeros realmente, fue un maestro para mí, obviamente, pero también fue un gran compañero, ¿no? O sea, con Rafa, hacíamos... O sea, en realidad nos enchamigamos porque él me dijo, vos estás haciendo acá lo mismo que hago yo allá. Dice, porque él me veía tocar en actos, en cosas. Darle como el mismo valor a las más cuestiones. Y me dice, a vos te iría bien allá porque vos tenés ganas, sos militante de la música. Y bueno, le digo, vamos, le digo. ¿Cuándo? Y ahí arrancamos. Así que bueno, ese primer año eran 3 meses, digamos 2 meses, que yo fui a vestir un mes más, donde anduve con él, pero después yo fui consiguiendo mis movidas y él también era un tipo muy accesible. Dice, che, Rafa, ¿conseguiste bolichito? Es un lugar, como que, porque él allá fue muy conocido en un momento, digamos. Entonces, claro. Sí, vamos. O sea, como le digo, conocí a Olga Vázquez. Ah, ni lo conozco. Vamos, y el loco venía a Olga Vázquez. O sea, por decirte, un lugar que él no conocía, no tenía esos prejuicios, digamos. Y eso a mí me enseñó mucho, ¿no? Porque si vos, este tipo que anduvo, qué sé yo, de gira con Serrat, qué sé yo, con un montón de gente, no tiene, sigue tocando y sigue apostando a su canción de forma artesanal. Porque en un momento me dice, a mí me dejaron de llamar y bueno, ¿qué hacía? Me tuve que poner a laburar de otra, claro, manera, ¿no? En eso tuvo mucho que ver su compañera Pili, que fue un poco, que es un poco la que lo, como siempre, las mujeres son las que sostienen, ¿no? Es así. Y así que bueno, hemos hecho tocado en distintos lugares. Siempre, obviamente, las canciones te van llevando a lugares, ¿no? Yo escribí algunas canciones, esas canciones me llevaron a, no sé, a tocar en actos, a tocar en... Más allá que uno podía haber ido a ese acto, haber ido, como cualquiera, pero digamos, a ir a cantar te llevaron las canciones, ¿no? De repente que vos haces... entonces, bueno, hacíamos muchos trabajos en los centros Ocupa, los Ateneos Libertarios, para Comisiones Obreras, que era el sindicato, para... los estudiantes también, bueno, con las particularidades que tiene España, que realmente no existe España, digamos, es una península donde está el País Vasco, está Cataluña, está Andalucía. España, no, ellos no, muy pocos hablan de España, digamos. Vas al País Vasco y es un país, o sea, es otro mundo, claro. Es otro mundo políticamente, digamos, bueno. Eso es una experiencia muy loca, muy linda. Bueno, Diego, si querés, podés hacer ahí el segundo tema. ¿Con quién? Bueno, cómo no. Hablando de canciones que te llevan, esta canción la escribí en España. Estaba allá ese 26 de junio del 2002, donde nos enteramos que, como siempre, las noticias que llegan allá son... digamos, tergiversada, ¿no? O sea, sobre todo en nuestros países vienen. En este caso se decía que habían muerto dos piqueteros en un enfrentamiento entre piqueteros. Se llamaban Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Obviamente que uno olfateaba mal, después por los medios en algún momento, Indimedia, eran los medios donde uno sacaba. Después, bueno, salió la verdad. La verdad sale. Y bueno, yo estaba en otro lugar, me escribí esta canción con un, digamos, con una reseña periodística, de alguna manera, de lo que decían de ellos, ¿no es cierto? Y unas declaraciones. Y la canté esa misma noche. Y no va que una de las personas que estaba ahí era un antiguo exiliado argentino que era vecino de la mamá de Costecchi. Y me dijo, grabámela, que se la quiero llevar. Bueno, esa canción viajó en un cassette. Y después eso me hizo acompañar mucho a la familia Costecchi. Bueno, y toda esta lucha, digamos, que siguió. Por eso te digo, a veces las canciones son las que te mueven a vos, ¿no? Se llama Sobre mis héroes. Roja es tu bandera como la sangre que te dejaste en tierra de Buenos Aires, como Darío el Grande has conquistado el corazón de todos los que soñamos. Con tu retrato al frente de la columna te mantenemos lejos de la penumbra en que tus asesinos quisieran verte, porque ignoran que vos venciste a la muerte. Se mueve por debajo un hormiguero de hombres y mujeres luminosos, abriendo con sus sueños los caminos para barrer al opresor y al asesino. Querías pintar el mundo de las barriadas y ahora llevan tu firma las barricadas, con que el pueblo cobija a sus hermanos. Esa es tu mejor obra, Maximiliano. Desde el sur del planeta estalló este grito de que se vayan todos los responsables de matar tantos niños con su codicia y de poner en duda nuestro coraje. Se mueve por debajo un hormiguero de hombres y mujeres luminosos, abriendo con sus sueños los caminos para barrer al opresor y al asesino. Gracias. Muy lindo el tema, la verdad que es muy lindo el tema, y también a nosotros lo sentimos como un homenaje, como una canción de lucha por lo que vivimos tan de cerca, como fue la masacre de Avellaneda. La verdad que, no digo solo para los que estamos acá, sino para todos los que militan y habitan el Olga. Fue una fecha muy importante en nuestra militancia, en nuestra formación y también para la historia argentina. Así que seguramente ese tema lo has tocado muchas veces y en muchos actos, me imagino. Sí, y lo sigo tocando, en los bares. Siempre es un día muy especial para mí porque es el día que nació mi primer hija. Más el 26 de junio. Ella es una militante política también. Y además porque tengo una relación a través de esta canción, como te decía, tuve una amistad muy grande con Mabel Costecchi, con su mamá, que después también falleció. Y me quedó una amistad muy grande con toda la familia, sobre todo con una de sus hermanas, con Vanina. O sea, que somos familia. Digo, a veces hasta qué punto algo es este fenómeno, ¿no es cierto?, de transferencia, ¿no? Cuando algo se mueve, todo lo demás se mueve. Tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama. Pero cómo dan vueltas las cosas, ¿no? Pasó esto, uno se entera, después hace una canción, esa canción viaja por Luis, que también murió, que Luis era del ERP, un loco que estuvo exiliado en la otra dictadura. Bueno, hay tantas cosas, ¿no? Y de repente apareces en mi caso fue muy importante porque me permitió conocer muchas barriadas del conurbano, que no tenía acceso yo como cantor, porque también hay que decirlo, o sea, muchas veces uno quiere hacer cosas, ¿no? Pero no tenés cómo, claro, llegar a los barrios, o cómo, a los barrios que vos no podés llegar, no conocés. Y ese fue un buen vehículo, para el encuentro, ¿no? Que creo que no debe perderse nunca, ¿no? Yo siempre dije que me sorprendió mucho esa actitud de los piqueteros, ¿no? De esa gran lección que fue decir, nosotros estamos olvidados acá, pero nosotros somos trabajadores, estamos desocupados, claro, pero existimos, somos argentinos o bolivianos, peruanos, lo que sea, pero vivimos acá, nos sentimos de acá, somos. Y creo que eso es un... Es una gran lección de dignidad, ¿no es cierto? De una forma de pararse muy, muy digna. Y una persona como yo, que nunca le faltó el trabajo, que nunca tuvo hambre realmente, tiene el deber de aprender esas cuestiones también y de acercarse y ser parte, ¿no? Desde lo que uno hace, desde lo que uno puede ayudar, desde lo que uno... Bueno, lo movilicen su conciencia, sus sentimientos, eso. Claro, yo recién cuando estabas tocando esta canción pensaba como qué necesario y que a veces desde la música también, como que la música se comprometa con el tiempo que vivimos, que muchas veces dentro del ambiente existe como bueno, una música como más... Que nada es mejor que... Ningún estilo es mejor que otro, pero bueno, como que por ahí no lo toman como una esfera en donde tiene que incidir. Y lo importante que es que la música como dé un mensaje también sobre estas cuestiones. Es como que se nota mucho el compromiso político, digamos. Mirá, yo creo que una persona que nunca ha leído un libro, que nunca estuvo... que lo único que hizo fue escuchar canciones, se puede dar una idea del mundo en el que vive, de lo que pasa en el mundo, de los sentimientos que mueven a las personas. Creo que ese es el poder que tiene la música en sí, ¿no es cierto? Las letras. Creo que esa es una decisión de cada uno también. O sea, hay artistas excelentes que uno admira, inclusive, que tienen un compromiso quizá con la belleza, ¿no? Con una cosa, y no está mal. O sea, pienso que cada uno... A mí, por ejemplo, me han acusado de panfletario. Y yo digo, bueno, a mí me... A veces trato de siempre ponerle un arte a lo que hago, pero hay cosas que a veces hay que decirlas medio así, para mi forma de ver. También canciones como esta a veces te dejan afuera de ciertos lugares, pero te dejan en el corazón de tantos otros, ¿no es cierto? Que a lo mejor son los que no pueden pagar una entrada para ver un recital. Y eso a mí me... ¿Cómo decirte? Me sirvió mucho, me aprendí mucho. Yo tenía que ir a veces a esos barrios, porque íbamos a La Matanza, donde se iniciaba esta cuestión, y me pedían las letras, y yo tenía que ir con la pila de fotocopias, ¿entendés? Claro. Iba con la fotocopia. Vos fijate, y no con las fotocopias de estas canciones. Eran las canciones de amor, la que le hiciste a tu hija. O sea, que en definitiva todos nos... no es que... Una persona porque está en una situación contingente de su vida o porque se quedó sin laburo y porque tiene que muchas veces salir a pelear porque no le queda otra, es que va a estar todo el tiempo en la cosa de combatir. No, también tiene un hijo, tiene una madre, llora por un amor, llora por... Digo, tiene las mismas cosas que tenemos todos. Puede llorar con la película de Walt Disney, con El Rey León, qué sé yo. Sí. O sea, no mistifiquemos tanto, digo, me parece que por eso digo que todo tiene un valor. Lo demás son, decisiones. Yo, esto es una cosa que siempre me repetía Rafael Amor, dice, todas las canciones son de amor, me decía. Sí, porque son tuyas, le decía. son de amor a distintas cosas, me decía. Son de amor a distintas cosas. El amor a la política o el amor a lo que pasa en tu tiempo es parte de ese amor, ¿no es cierto? Pero vos lo podés expresar desde de un lugar más íntimo y de un lugar más intentando la difícil misión de interpretar un tiempo. No es fácil, pero bueno, son intentos, nada más. Buenos intentos. Diego, te quería preguntar más que nada, vos venís ya con algunas fechas tocando, tenés fechas programadas para más adelante. Mira, estuve ahora hace poquito acá en La Plata tocando el sábado pasado. Ahora tengo una que me llamó un amigo que se llama Washington Sinatra, que es un personaje que anda por ahí por el barrio Hipódromo. El Washington Sinatra uruguayo. Uruguayo. Le mando un saludo porque seguramente lo conoce. Bueno, el Washington, no sé, que está. Vienen una gente de Córdoba, me dijo. No sé, no me quedó muy claro, pero creo que tenemos el 23. Pero es algo que te gusta. El 23 de octubre tenemos una fecha en el Ángel Gris, ahí en 39 y 115. Vamos a hacer una fecha con Washington y la tropa esta que trae, que todavía no me mandaron ni la música, pero bueno, le dije que iba a estar con ellos a colaborar. Después ahora, bueno, me voy a Córdoba, a Río Cuarto más específicamente, y esa zona. Pero bueno, obviamente que ya teniendo el dato, cuando haya actuaciones acá en La Plata, les voy a pasar el chivo. Digo, el 23 vamos a ver si podemos ir. Hay veda, así que vamos a estar descansando un poco antes de las elecciones, pero nos gustaría ir a escucharte. Y ya te digo que te vamos a volver a invitar. Porque queremos seguir charlando y queremos seguir escuchando tus canciones. Bueno, cómo no. Y para mí un placer que vengan a escucharme donde uno trabaja también, porque ese es parte de nuestro oficio. Bueno, gracias por haber venido acá a Baldosa Floja, por haberte tomado este tiempo, que capaz, bueno, tenemos un horario más complicado, pero igualmente relajado, ¿no? Ya al final del día, pero gracias por haber venido aquí a Radio Nauta y, bueno, tenés un tema más para finalizar. Bueno, hagamos uno más. Por mi parte y por la parte de mis compañeros también saludamos a la audiencia porque ya finaliza el programa, ya se viene el purgatorio que va de 10 a 11 aquí en Radio Nauta. Saludo al Tira Aymar que estuvo en la producción en el día de hoy, a Pana que estuvo en la operación técnica y bueno, por nuestra parte mi nombre es José Berchesi, Leandro Moretti y Malena García. Nos estamos escuchando el próximo jueves de 20 a 22 horas y escuchamos el último tema de Diego, que bueno, ¿con qué venís? Se llama ¿Dónde guardo la utopía? Este es un tema bien de los años 90. ¿Dónde guardo la utopía que me acompaña de siempre? Parece que no es moderno pensar un poco en la gente, es mejor la hipocresía para el carne de decente. Olvidar a los asesinos, la miseria de mi gente, porque no es civilizado hablar mal de un presidente, eso es cosa del pasado, no de este feliz presente, donde todos consumimos, por supuesto en libertad, los frutos globalizados que nos brinda el capital, no como aquel viejo lobo que se apellidaba Marx, no como aquel viejo lobo que se apellidaba Marx. Como el karma del vencido, llevo una estrella en la frente y otros que ayer la seguían me tildan de impertinente. Claro, ya no son cualquiera, ahora son dirigentes. Con con la verdad por delante. La historia pide revancha, ya nos deben mil perdones los que andan a pata ancha, mancillando los destinos de una multitud honrada, mancillando los destinos de una multitud honrada. Pero está desencantada esta élite intelectual, pues dice que ya no sirve esta lucha popular. En estos tiempos modernos lo que vale es negociar. Me quedaré hasta el final con esta utopía mía, y con las banderas rotas seguiré la travesía. No nací para cordero ni pa' peón de policía, no nací para cordero ni pa' peón de policía. Pero está desencantada esta élite intelectual, pues dice que ya no sirve esta lucha popular. En estos tiempos modernos lo que vale es negociar. La conciencia no se vende, me quedo pobre no más. La conciencia no se vende, me quedo pobre no más. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis.